y que dice algo como cállate, siéntate y escúchanos, no estamos aquí para que nos valides. Nosotras también tenemos un espacio aquí y bueno, no solamente un divertimento de hombres, ¿no? El punk y el hardcore. La toca Lowest Priority, un grupo de Seattle, Estados Unidos. Son cuatro chicas y bueno, allá va. Esto era Lowest Priority de Seattle. Y bueno, empezamos la sección de noticias hablando de un comunicado que sacó la distribuidora antiespecista 824 de Madrid a raíz de una serie de reacciones islamófobas y racistas tras el atentado de agosto en Barcelona, ¿no? Bueno, como sabéis, hubo un atentado terrorista en las Ramblas y a raíz de este suceso empezamos a escuchar un montón de voces islamófobas, hubieron una serie de ataques contra mezquitas en varias ciudades españolas y en internet pues muchos comentarios racistas, ¿no? que digamos aprovecharon esta situación para aparecer y para expresarse. Y bueno, queríamos compartir este comunicado porque realmente nos sentimos bastante identificadas con lo que dice, ya que creemos en la interseccionalidad y que nuestras luchas son antiespecistas, transfeministas y, por supuesto, antirracistas. Lo compartimos con vosotros. Por un movimiento antiespecista sin racismo ni xenofobia. Hemos esperado unos días para hacer pública esta reflexión que esperamos sea compartida y sirva para dar pasos hacia un posicionamiento colectivo dentro del movimiento antiespecista. Desde el pasado jueves día 17, en el que se produce el atentado en Barcelona, hemos leído en las redes sociales de alguna asociación en defensa de los animales comentarios racistas y xenófobos del tipo «por mí los quemaba a todos en sus mezquitas» o «y no pillo un bate y me pongo a abrir cabezas de moros en la calle porque el código penal es un poco tiquismiquis con eso». Tanto de la propia página, con sus publicaciones, como los comentarios que se generaron, que desde luego no fueron borrados ni reprobados. Para nosotras, la liberación animal no es solo el preocuparnos por el bienestar de los animales no humanos. Es buscar otra forma de relacionarnos, donde nadie se sitúe por encima de otro. Nadie se crea con el poder de señalar, insultar, discriminar o despreciar a otro animal, humano y no humano, independientemente de cuál sea su género, raza o especie. Nos parece muy preocupante que gente con estas ideas discriminatorias estén compartiendo espacio en manifestaciones junto a otras organizaciones antiespecistas, tanto convocándolas como acudiendo, participando en campañas o dándoles difusión en redes sociales. Creemos firmemente que ahora más que nunca tenemos que dar la espalda a todo este discurso. No pueden estar con nosotras ni ser parte del movimiento por la liberación animal. Sus actitudes son deplorables y tienen que ser rechazadas. Creemos que mucha gente, por el bien de los animales y por la sensación de sentir que cada vez somos más las que luchamos por los animales no humanos, es capaz de aceptar a esa gente a su lado. en estos momentos es en los que debemos posicionarnos y rechazar estas actitudes racistas que generan odio, en este caso hacia las personas musulmanas, pero que en otros casos ha ido dirigido contra la comunidad LGTBI o contra cualquiera que salga de su normatividad. También, y para terminar, queremos recordar que el año pasado en las manifestaciones que convocó PACMA en Madrid, el día 10 de septiembre, con el lema Misión Abolición, y a la que muchas acudimos, pudimos ver a personas con estética y tatuajes de simbología neonazi, algo que provocó gran tensión entre algunos asistentes y estos individuos. Esperamos que este año no sean bien recibidos y todo el mundo se sienta seguro en la manifestación, por un movimiento antiespecista sin racistas ni xenófobos. Bueno, desde Tofuria suscribimos completamente este comunicado, nos sentimos muy identificadas, ¿no? Y pensamos que el antiespecismo se basa en la lucha contra la autoridad, contra cualquier tipo de discriminación, y para nosotros no tiene sentido que haya gente racista, que luego sea vegano, que venga a las manis, y desde aquí queremos deciros que no cabéis aquí, en nuestros espacios, y que no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ole por la Diestra y por su comunicado. Bueno, en Madrid ya ha habido situaciones en manis, aparte de la que comentan en la Peña 824, también ha habido pues eso, ocasiones en las que neonazis han intentado meter en manis antitaurinas y se les ha echado. Y sin ir más lejos, pues la Asamblea Antiespecista de Madrid hizo un texto que creo que es fácil de encontrar por internet sobre la presencia de fascistas en el entorno antiespecista. Y el buen rollo que hay al respecto, como si no pasara nada, por parte de colectivos que dicen, bueno, es que son también animalistas, hay que respetarles, o somos apolíticos, argumentos de ese tipo. Pero bueno, pasando a otro orden de cosas, queríamos comentar un par de noticias que nos han llegado al estudio. Una de ellas es una agresión homófoba que ha habido a una pareja gay pues aquí mismo en Valencia, bueno, en las afueras, pero prácticamente en Valencia. Fueron una pareja, fue a una boda invitada por la novia, y a la vuelta a Valencia, pues volviendo en el coche con otros tipos que habían ido a la boda, pues hablando tal, pues salió el tema de que eran gays y uno de ellos les agredió físicamente y les dejó en mitad ahí de la nada, les sacó del coche y luego volvió otra vez a pegarles. Y bueno, pues la noticia está por internet, pero bueno, queríamos reseñarla, ¿no? Porque son eso, pues situaciones de ese tipo que están ocurriendo en nuestro entorno, en nuestro hábitat, digamos. Y bueno, que rechazamos evidentemente con toda nuestra alma. Y otra noticia que nos ha hecho gracia, digamos, por poner una palabra, ha sido que el Tribunal Supremo del Estado de Israel ha negado que sea constitucional el matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, como queramos llamarlo. Claro, ya es gracioso porque, bueno, como comentaban en la página esta, que es bastante cachonda, la peña que la lleva, la peña de Estoy Bailando, pues ha sido hace nada el Pride de Tel Aviv, la peña ha ido ahí a tope, la peña de la página cuenta que seguro que todos tenemos algún colega gay que ha ido a Tel Aviv y que se ha hecho fotos y que ha vuelto diciendo ¡ah, Israel is beautiful and wonderful! Pero bueno, la realidad es que las políticas de pinkwashing que intenta hacer el Estado de Israel hacia afuera pues quedan evidenciadas en situaciones como esta. El Likud, que es el partido principal del Parlamento israelí, que es el de Netanyahu, pues está en coalición con los judíos ultraortodoxos, que son peña de ultraderecha judía fanática y que, por supuesto, son súper homófobos. Sin ir más lejos, en los últimos años ha habido ataques por parte de judíos ultraortodoxos a las manis del orgullo de Tel Aviv. En el de hace 2 años hubo una muerta, de hecho. Una chavala joven lesbiana que murió fue apuñalada y la mataron. En Israel, la situación que se está dando es que, como es un estado teocrático, que esto es pues una cosa de la que no suelen hablar mucho porque yo soy una democracia occidental, la democracia occidental en Oriente, pero en realidad es un estado teocrático en el que la religión es el judaísmo y las bodas no existen por lo civil, como en otros estados aconfesionales como el nuestro, o laicos, como puede ser el francés, que también nos dan asco, pues son estados, pero que estas situaciones por lo menos no se pueden dar. Así que el poder lo tiene pues quien lea el judaísmo como le dé la gana leerlo. Y en este caso, pues las tradiciones de LGTB, digamos, del Estado de Israel, al negarse el Congreso a aprobarlo, se lo pidieron al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo, presionado por el judaísmo ortodoxo y porque al fin y al cabo es una lectura religiosa, y en el Pentateuco dice que la religión, o sea, que la unión religiosa es de un hombre y una mujer, pues les ha dicho que nanay. Así que, pues nada, se han quedado sin matrimonio y sin un bastión que podían haber tenido de decir, ah, mirad cómo mal Israel frente a los árabes que tenemos cerca. Así que lo siento, pero no cuela. Uh-huh. Y bueno, ahora ya después de contar estas cosas, vamos a pasar al mazacote. Ah, se me olvidaba. Queríamos hablar de los próximos eventos que va a haber en el País Valencià y bueno, y en Països Catalans. Sí, se te no corras tanto, ¿eh? Que aún quedan cosas hay que contar. Sí, aún quedan cosas. Tenemos muchas jornaditas por delante. Sí. Bueno, pues queríamos comentar que, pues bueno, que ya en las próximas tres semanas tenemos 5 muestras y firas y encuentros del libro anarquista que coinciden. Bien. Y por lo menos el siguiente fin de semana, del 21 al 24, esa no coincide con nada y os recomendamos ir encarecidamente porque el programa está muy guapo y está cerquilla. Es la sexta mostra del libro anarquista de Castelló, del 21 al 24. Del 23 al 24 estaremos ahí algunas con los puestos políticos y ahí con las distris. Y luego están, del siguiente fin de semana, el del 28 al 1 de octubre, tenemos el sexto encuentro del libro anarquista de Zaragoza en la Quique Mur. Y del 29 de septiembre al 1 de octubre tenemos la segunda fila del libro anarquista del Maresma, que coincide con el referéndum de Cataluña, que ya veremos qué pasa. Pero bueno, y del 6 al 8 de octubre tenemos la quinta fila del libro anarquista de Mallorca, que se hace en Palma, y luego dos fines de semana después se hace en Manacor. Y también cerquilla de aquí, del 6 al 8 de octubre, tenemos la primera fira del libro anarquista de Denia, sí, en la Mistelera, que os recomendamos ir también porque es pilla cerquilla y también la programación pinta, que va a estar muy guay. Y también tenemos unas jornadas veganas, ¿no, Marta? Sí, bueno, aparte les muestres el libre, tenemos las primeras jornadas veganas de Benissa, que también la verdad es que tienen muy buena pinta. Son el 29 y 30 de septiembre, en fin de semana. Y bueno, están organizadas por el colectivo Baisterra, que ya han montado muchas cosillas, bueno, sobre todo conciertos, me parece que han sido, ¿no? Es un colectivo como que se dedica a montar conciertos ahí en el pueblo, que le da bastante vidilla, conciertos de punk. Y bueno, entre la programación, bueno, el viernes empieza el 29, a las 8 menos cuarto, la bienvenida y la apertura de las jornadas, con un documental después. Y el sábado, el día gordo, tenemos talleres y charlas, unos talleres infantiles a partir de las 6 de la tarde, un taller sobre etiquetado nutricional vegano a las 7, a las 8 una charla de por qué el veganismo tiene que ser antiespecista, a cargo de Laura Jiménez y Rubén Carrasco, y luego tenemos un DJ y concierto de Nueva Generación y Crumen, de Murcia y de Valencia, respectivamente. La verdad es que nos parece súper guay que se hagan esas jornadas en los pueblos, ¿no? Como que no esté todo tan centralizado en Valencia, incluso bueno, en Alicante, y se vayan haciendo estas cositas en los pueblos. La verdad es que, no sé, desde aquí les damos la enhorabuena, esperemos que salgan genial y puede que nos veamos por allí. Y bueno, vamos a empezar ya el temacle, pero antes vamos a poner una canción de un grupo que la verdad nos gusta bastante. Son de Olympia, de Washington, en Estados Unidos. Y se llaman Gloss, es un grupo transfeminista que tienen como tema central de sus letras, bueno, el transfeminismo, las identidades no binarias y la violencia como forma de autodefensa contra el sistema cis heteropatriarcal. Os dejamos con We Are From The Future, que incluye la intro de la demo del 2015, y viene a decir algo como: ellos nos dijeron que éramos chicas, por cómo hablábamos, vestimos y lloramos. Ellos nos dijeron que éramos chicas, así que reclamamos nuestras vidas femeninas. Ahora ellos nos dicen que no somos chicas, nuestra feminidad no encaja. Somos jodidas chicas del futuro, viviendo lejos de la mierda de esta sociedad. Allá va Gloss. Living outside the science. Bueno, esto era Gloss. Y vamos a empezar ya con el mazacote que ha dicho Piro, bueno, con el tema central de este programa de Tofuria. Y antes de empezar con la parte de Piro, ¿no?, que va a hablar un poco del queercore, quería comentar que ha sido un poco complicado para nosotros, ¿no?, como hacer, organizar un poco tanta información, ¿no?, porque nuestra idea era hablar un poco del punk, pero del punk que consideramos verdaderamente disidente, ¿no?, no el punk heteronormativo que estamos como súper acostumbradas y muchas veces aburridas, ¿no?, de escuchar, y con muchos discursos con los que realmente no nos sentimos para nada afines, más bien nos sentimos pues como lo contrario de lo que nosotras, de nuestras vivencias y de lo que nosotros sentimos. Entonces, bueno, hemos hecho para este primer programa, que esperamos en realidad volver a repetir igual, ¿no?, para hablar de más cositas, ¿no?, porque es un tema que nos gusta mucho y nos parece súper interesante. Y también para centrarnos un poco en la parte chunga, ¿no?, en plan, en todas esas bandas. Nos molaría algún día poder tener la oportunidad de hablar de todas esas bandas que consideramos que tienen un discurso todavía para revisar, ¿no?, en muchas ocasiones. Y bueno, hemos hecho un mapeo un poco caótico, pero esperamos que os quedéis un poco con la esencia, ¿no?, de lo que consideramos como música disidente, ¿no? Y bueno, Piro va a hablar un poco del queercore, ¿no?, que viene a ser un poco pues dentro del hardcore y el punk, lo que era la escena disidente de género. Y yo después hablaré un poco de, además, una cosa que ahora se está hablando mucho, que es la presencia femenina dentro de los escenarios, y que por suerte están saliendo un montón de iniciativas súper cañeras que empiezan a visibilizarnos, ¿no?, y que critican pues esa aparente inexistencia, ¿no?, de bandas compuestas por mujeres o donde hayan mujeres. Y bueno, vamos al lío un poco, ¿no? Luego también haremos alguna reflexión sobre cómo vemos nosotras la escena ahora, ¿no?, de qué cosas pensamos que todavía quedan por revisar. Pero bueno, empezamos con algo bastante cañero y positivo, ¿no?, y que nos da un poco de esperanza, y es un poco la historia del queercore y el queerpunk. Bueno, pues bueno, digamos que el hardcore pues surge como a finales de los 70, principios de los 80. También hay disputas sobre ello, también hay disputas sobre cómo surge el punk en diversos lados a la vez. Hay bastante pues escritura al respecto. Pero bueno, digamos que el queercore más o menos surge a principios, mediados de los años 90. En los años 80 se había dado una gran escena hardcore en Estados Unidos y había sido muy machuna y muy machocore. Y hay algún momento, sobre todo gracias en buena medida a la peña, que es la primera que toma voz y dice esto no puede ser, que es el Riot Girl, que maricas y bolleras y peña trans en menor medida, más adelante sí que están más presentes, empiezan a hacer música por su cuenta a la que llaman queercore. Por una parte están, digamos que el inicio del queercore también no solo viene por parte de bandas, sino también viene de fanzines. El primer fanzine sería GDs, en el que participaba Bruce LaBruce, que ahora es un director de cine queer bastante, bastante guay, que tiene pelis muy guapas de esa época, y actualmente pues ya es un poco un peli más mainstream, pero sigue estando bastante guay. También surgió esto en el 85, en el 87 surge, y es en Canadá, perdón, el GDs, en el 87 surge el homocore, que lo hace peña vinculada al anarcopunk, a un entorno también más anarquista militante, y ya en los años siguientes pues fanzines y tal, y todo tipo de situaciones. Y ya en los 90, pues bueno, antes del queercore como tal, pues ya había bandas como Million of Death Cops, que ya tenían temas en los que incluían cosas contra la homofobia o contra el machismo, que por cierto, Million of Death Cops fueron invitados en el 92 por parte de la Radical Gay en Madrid a dar un concierto. En plan, la persona que me lo contó me decía, pues hicimos este concierto porque nos decían que las maricas solo escuchábamos a Miguel Bosé o a Mecano, y hicimos este concierto para que vieran que, también porque les gustaba, que nos gusta el hardcore también y la música dura. Y vinieron al Centro Social Minuesa, a Madrid, a dar este concierto en el Orgullo del 92, en el Orgullo radical, alternativo, que hacía la Radical Gay. Y el que entendía del grupo iba vestido con un vestido súper divino, según me contaron, y súper maquillada, súper diva. E intentó decir que era, somos maricones o algo parecido, pero lo dijo con un acento inglés muy, muy marcado, que le entendieron poco, al parecer. Pero bueno, ahí queda la anécdota. Ya a mediados de los 90 ya surge toda la riada, ¿no?, digamos, de bandas de queercore, sobre todo en Estados Unidos, en diversos puntos, en las costas sobre todo. Surge Panzer Division, que hablaremos más tarde de ellos después. Limgrise, que es un referente también del hardcore Strike Age y antiespecista. God is my copilot. En un espectro más boyero, pues surge Le Tigre, Bikini Kill, que también hay peña que está en los dos lados. Y bueno, y luego ya en los años posteriores, pues una retahíla de bandas absolutas. En el Estado español hay alguna experiencia muy pequeña, digamos, en esa época, como Ecozarp en Bilbao, que hacía canciones contra la homofobia y contra la explotación animal y contra las drogas. Y un poco más adelante, dentro del punk, sobre todo, Oscar Conca en Barcelona. Pero bueno, más o menos la historia viene a ser esa. Luego ya, pues en los últimos 10, 15 años, la cosa afortunadamente ha aumentado exponencialmente, de lo cual nos hace muy felices. Uh-huh. Así que, pues, esa es un poco la intro histórica. Me parece como muy cañero, ¿no?, que hayan surgido estas iniciativas, estas bandas, ¿no? Porque realmente una cosa que no hemos comentado, que damos un poco por supuesta, ¿no?, porque pensamos que igual la gente que nos escucha pues sabe un poco de qué va la música hardcore y punk, es que pensamos que es un estilo bastante agresivo, ¿no?, como muy vinculado igual con ideales masculinos, entre comillas. Entonces hace que sea una escena que, a pesar de autodenominarse anarquista o feminista, antirracista, etcétera, pues aún tiene muchas incoherencias como esta, que al final es una escena copada por hombres ciseteros, como con una actitud muy machuna, ¿no? Y bueno, pues lo que ha contado Piro, ¿no? El queercore intentó romper con estas identidades, ¿no? Como diciendo, hay muchas más y también estamos aquí y vamos a reventar un poco la escena esta, ¿no? También y digamos, todas estas contradicciones que existen todavía dentro de ella. Bueno, pues ahora lo que queríamos comentar un poquito era, ya que estamos hablando de esto, ¿no?, ¿contra qué sale el queercore? O sea, ¿por qué sale el queercore? Pues queríamos hablar un poco de cómo nos sentimos nosotros, un poco la escena actual. Y como ha comentado Piro, sí que han surgido muchas iniciativas muy, muy cañeras y bandas que ahora también, bueno, después, en la siguiente parte, pues comentaremos un poquito. Igualmente vemos que queda muchísimo por hacer, ¿no?, desgraciadamente, y nos jode porque, bueno, nos gusta mucho ir a conciertos, ¿no?, y estar a gusto y sentirnos respetados en ellos, pero siguen habiendo actitudes de mierda y sigue predominando un discurso y invisibilizándose otros discursos o otras vivencias, ¿no?, que consideramos súper legítimas para estar ahí, según nosotros. Y bueno, sobre esto, para no enrollarme tanto, ir un poco al grano, pues hemos aprovechado el fanzine de punk de Reflexiones y vivencias en la escena Do It Yourself, que tenéis, bueno, está rulando por internet desde la distri Afecto, podéis descargarlo desde su blog. Y queríamos compartir un par de textos, ¿no?, que resumen un poco algunas de nuestras vivencias dentro de esta escena o bueno, lo que pensamos, ¿no?, sobre lo que sucede, ¿no?, en la escena Do It Yourself y tal. El primero se llama Reflexiones acerca del cis-heteropunk. Y paso a leerlo, igual después lo comentamos un poquito. Vale. Durante más de 10 años he estado asistiendo a conciertos dominados por un discurso supuestamente antagonista, donde las pocas alusiones al feminismo que fueran más allá de un análisis superficial del maltrato de género hacían referencia a la necesidad de empoderamiento de las mujeres. Estos mensajes eran emitidos por bandas de hombres cis, donde seguramente resultaba más cómodo responsabilizar a las mujeres de su opresión que señalar sus propios privilegios. Durante más de 10 años he encontrado escasísimos referentes con los que me pudiera sentir identificada. Dentro de la aparente afinidad teórica, no paraba de preguntarme, ¿dónde estamos nosotras? ¿Dónde están todas las personas que no se identifican con el sistema binario de género? ¿Dónde está el discurso LGTBI reventando los esquemas heteronormativos de la izquierda radical? No es raro que cuando escuchamos un grupo de música, enseguida imaginemos que quien está tocando esas canciones sean hombres cis, y cuando estas representaciones no coinciden con la realidad, nos sorprendemos. Vaya, es una mujer la que está tocando la batería. Durante todo este tiempo, hemos estado lidiando en espacios supuestamente seguros, donde el ambiente festivo facilitaba las condiciones para sufrir diversos tipos de agresiones relacionadas con el género, y donde no existía una respuesta mínimamente contundente hacia ellas. Si queríamos ver de cerca al grupo que nos molaba, teníamos dos opciones: o aguantar en la primera fila recibiendo hostias de tíos sin camiseta, o quedarnos en la parte de atrás. Es decir, o luchar por un pequeño espacio dentro de la sala, muchas veces teniendo que asumir nosotros mismos roles masculinos, o rendirnos y ceder todo el espacio. Partiendo del hecho de que en casi la totalidad de estilos musicales predominan un discurso y unas prácticas patriarcales, al punk se le añade un factor más: la provocación. En nombre de esta necesidad de provocar, se difunden mensajes completamente misóginos o transfobos, amparados por el argumento de que es humor y provocación, y de que si no nos oponemos estamos censurando a las bandas y coartando su libertad de expresión. No es raro todavía escuchar en conciertos expresiones como hijos de puta o maricón utilizadas como insulto, o criticar a ciertos personajes haciendo referencia a su orientación sexual o al hecho de que sean mujeres. Y mientras nos negamos a asumir estas contradicciones, criticamos encarnizadamente otros estilos musicales que no encajan en nuestra Disneylandia alternativa por considerarlos antifeministas, casualmente música tradicionalmente latina o asociada a personas racializadas. Por otro lado, mi corta experiencia encima de los escenarios me ha demostrado dos cosas. La primera es el hecho de que coger un instrumento no te salva de seguir viviendo situaciones de opresión. Un ejemplo es haberme acostumbrado a la altísima probabilidad de que tras cada concierto venga algún tío a darme lecciones y decirme cómo tengo que tocar, algo que nunca les ha pasado a mis compañeros músicos, independientemente del nivel musical que tuvieran. Aparte de las ya clásicas comparaciones con otros grupos de chicas, como si fueran dos ligas distintas, los típicos comentarios sexistas referidos a tías que tocan, esa tía que canta es una flipada, o las tías no sabéis tocar fuerte la batería, etc. Pero la segunda cosa, y más importante, es la capacidad del transfeminismo para reapropiarse de las herramientas que nos fueron negadas en el momento en que nos asignaron un género determinado. Es la increíble potencialidad de una idea que cada vez se grita más fuerte. Es ver el imparable crecimiento de una red de alianzas cada vez más amplia. En el Estado español estamos asistiendo en los últimos años a la creación de innumerables bandas, festivales y proyectos que deconstruyen y reconstruyen la idea tradicional de lo que debería ser la música alternativa, generando nuevas formas de creación y de ocio desde nuestras propias vivencias y necesidades. Fuera de nuestras fronteras, muchas otras bandas y proyectos, tomando la interseccionalidad de las luchas como eje, irrumpen poderosamente visibilizando otras realidades de género y reventando los esquemas de la cis-heteronormatividad, reinventando la radicalidad y poniendo sobre la mesa todas las opresiones específicas que el punk había ignorado durante todo este tiempo, porque si no las nombramos, no existen. Y una vez asumida su existencia, solo nos queda tejer las alianzas necesarias para hacernos fuertes, en una sociedad aparentemente pacífica, pero abiertamente hostil hacia nosotros. Y vamos a conseguirlo juntos, sin pedir permiso. Bueno, este texto está basado en mis vivencias, es completamente personal y está muy resumido, evidentemente, ¿no? Porque son muchos años de lidiar en conciertos y en centros sociales y historias. Y volver a casa como súper frustradas, ¿no? Por ver pues que se repiten al final las mismas dinámicas heteropatriarcales, ¿no? Que en el resto de la sociedad. Y lo más frustrante que la mayoría de la gente no lo ve, ¿no? Como que sí que hay gente resistiendo y visibilizando estas historias, pero no toda la gente lo ve todavía, ¿no? Sobre todo, especialmente hablamos de las personas con ciertos privilegios, que evidentemente cuesta mucho como cuestionarse esos privilegios, ¿no? Y ceder un poco los espacios, ¿no? Donde se tiene un poder. Piro tendrá otras vivencias sobre estos temas, imagino. Y no sé, ¿quieres comentar algo antes de que lea lo otro? Bueno, o sea, tampoco he tenido muchísimas vivencias porque solo he estado en un grupo y rodeado de heteros, así que no es como te mimetizas con el ambiente. Uh-huh. Pero sí, ¿no? A veces como que... Sí, como que a veces he asumido el papel de la marica que hace el espectáculo y el resto están más tiesos que un palo. Uh-huh. Eso es lo que suele pasar muchas veces cuando hay maricas en un grupo y sobre todo si el marica canta. Uh-huh. Pero bueno, que hay mil vivencias más de maricas. Claro. Y luego también, por ejemplo, los pogos, ¿no? Bueno, también habría que hablar del concepto de pogo, que eso creo que es para hacer otro programa, ¿no? Pero bueno. Ya, los pogos creo que debería estar libres de tipos cisetero directamente o de determinado tipo de cisetero porque se acoplan todo el espacio. Aunque no haya pogo, aunque esté solamente la gente ahí con los brazos ahí. Es como que ya se apropian de todo el espacio absolutamente. Y joder, el pogo es que está muy guapo. Es como, hay veces que he escuchado en plan, no, el pogo no sé qué, pero es que el pogo está. Bueno, o la música, joder, ¿cómo se llama esto que se. El baile que se baila en los conciertos de Stray Age? El Mospit. El Mospit, vale, creo que lo conozco con otro nombre, pero bueno. Uh-huh. Es que está muy guapo, pero es, uh-huh, que es que están siempre tipos cis, heteros. Como ocupando todo el espacio, sí, ¿no? Sí, no dejan, uh-huh, bailar a nadie. Uh-huh. Pues sí. Bueno, pues voy a pasar a leer otra parte del fanzine, así un poco más cortita, pero que resume un poco, pues, algunas opresiones que vemos que continúan existiendo y que viene a raíz un poco también del tema del pueblo, que parece una chorrada, pero al final es como una dinámica súper visible, ¿no? Cómo se reparten los espacios dentro de un concierto, no solamente por la parte de la gente que toca y que está, digamos, emitiendo el mensaje, sino los receptores, ¿no? La gente que estamos abajo en el público también, cómo nos sentimos muchas veces con lo que se dice o con los ambientes que se generan. Pues, bueno, algunas de esas opresiones que vemos que toca revisarse todavía, y es un resumen, nos dejamos muchas, desgraciadamente, ¿no? Pero una es el género, relación hombre-mujer o cisgénero-transgénero, identidades no binarias. Otra es la edad, ya que seguimos viendo el punk como un movimiento casi exclusivamente juvenil, donde las personas mayores están mal vistas. Pero a la vez una serie, bueno, vemos una serie de paternalismos ejercidos sobre las personas más jóvenes, infantilización. La raza o las características culturales y la procedencia de las personas. Pues hay países de primera o de segunda, también se da mucho la reapropiación cultural, que también da para otro programa de Tofuri, en realidad. Y creo que ya se ha comentado varias veces en este programa, pero bueno, da bastante de sí. La salud mental o por ejemplo, pues el hecho de que hayan personas tímidas o con ansiedad o fobia social, que las hay muchas. También personas que consumen fármacos, ¿no? Pues también tendríamos que plantearnos cómo nos relacionamos con estas personas en un ambiente donde, desgraciadamente, pues la gente aún bebe y se droga y eso hace que no se respeten los espacios de las personas que, además, también necesitan como un espacio de seguridad, ¿no? Es algo muy importante para algunas. Y, bueno, evidentemente las identidades no heteronormativas como las boyeras y los maricas, ¿no? Así como las corporalidades diversas, pues todavía ejercemos capacitismo o gordofobia. También a tener en cuenta pues los cuerpos que no son tan grandes ni tan fuertes como para estar dentro de un pogo, ¿no? Por ejemplo, la femfobia, que todavía hay, no sé, todo pues entornos que parecen así como tan masculinos y tan, ¿no?, con un estilo de música como tan así. Igualmente, pues lo que hemos comentado un poco antes, las personas que consumen drogas suelen ocupar un espacio mucho mayor que las que no. Y en algunos casos pueden hacer sentir muy incómodas las personas que las rodean. Creo que también es un tipo de opresión que todavía no se habla mucho, pero en algunos espacios sí que empieza a comentarse, ¿no?, la necesidad también de crear espacios libres de drogas, porque también hace mucho. Y bueno, algunas situaciones, esto es totalmente también mis vivencias personales, pero igual que el texto de antes, todo lo que comento aquí, yo lo he presenciado, ¿no? Lo hemos presenciado muchas. Bueno, algunas situaciones derivadas de esta serie de opresiones serían, por ejemplo, utilizar el término maricón como un insulto hacia el público o insultos putófobos, tendencia a criticar ciertos estilos musicales asociados a otras clases sociales o de procedencias diversas, como música africana, latina, etc. Quitarte la ropa, también se da bastante esto, sin plantearte los privilegios que tienes para poder hacerlo. Es un tema bastante candente. Pues agresiones de género de diferente intensidad en espacios de fiesta, los ya desgraciadamente conocidos baboseos, también las letras misóginas y homófobas, las actitudes machirulas, también faltar el respeto a las músicas, invadir su espacio. Yo esto, por ejemplo, lo he visto mucho cuando son grupos, bandas de tías, por ejemplo. Existe una invasión del espacio brutal. Incluso me han contado bandas de amigas que han ido a tocarlas directamente, algunos asistentes al concierto, en plan borrachos o lo que sea. Se han puesto como a babosearlas mientras ellas estaban tocando. Incluso han intentado tocarlas, ¿no? Y han tenido que cortar el concierto. Otra es ocupar las primeras filas con una actitud agresiva sin respetar al resto. Eso también suele darse bastante, sobre todo en determinados estilos musicales, ¿no? Y pensamos que es importante revisarnos también pues nuestra forma de reapropiarnos del espacio y cómo lo están pasando las personas que tenemos al lado, si se sienten respetadas, ¿no? Respetado su espacio. Obligar a alguien a ocupar un lugar en el que no se siente cómodo. Esto también viene mucho a colación del tema de la fobia social o personas que les da ansiedad estar en entornos con mucha gente. Y evidentemente organizar conciertos donde solo actúen tíos, o en su mayoría, hablamos de tíos cis hetero, ¿no? En plan, que son pues prácticamente la totalidad, ¿no?, de las bandas punk, de la escena punk y hardcore ahora mismo, aunque siguen saliendo cosillas. Pero vemos que son pequeñas estrategias, igual que en muchas fiestas pues se organizan pequeños grupos de afinidad para gestionar las agresiones que hayan, ¿no? O sea, existen estrategias, existen muchísimas estrategias, algunas de ellas ya se están poniendo en práctica. para intentar crear espacios mínimamente seguros, ¿no? Para todas las asistentes que vamos ahí. Estas son algunas. Se podría estar debatiendo mucho sobre esto, ¿no? Pero sí que pensamos que toca empezar a plantearnos seriamente estas cosas para que todas nos sintamos seguras y que luego no nos sorprenda que la mayoría de conciertos solo toquen tíos o que los asistentes sean tíos, ¿no? Y las tías o otras identidades seamos como la minoría siempre. ¿No? En realidad, si sucede es por algo es, no es porque no nos guste el hardcore, ¿no? Quiero decir, yo tengo muchas amigas que se cansan de estas movidas y dejan de ir a conciertos. Y eso hay que planteárselo también porque todos tenemos una responsabilidad ahí. Bueno, ¿quieres comentar algo? Pasamos a la canción. ¿Sí? Vale. Pues cerramos esta parte con una canción de un grupo de Zarauz, que bueno, son cuatro chicas de Zarauz que se llaman Potor Taclito, que sacaron su primera demo en 2015 y ahora han sacado Magenta. Y bueno, es una canción que nos gusta mucho, se llama Autodefensa Feminista, que viene a decir un poco, bueno, autodefensa feminista se entiende, como está en euskera, pues voy a intentar, si recuerdo bien, ¿no? La traducción creo que era algo como, si nos tocan a una, nos tocan a todes, siente nuestra rabia, ¿no? Bueno, pues os dejamos con este temacle, que la verdad es muy empoderante, y se lo dedicamos a todos los machiruros de los conciertos que alguna vez nos han apartado de algún pogo. Pizten dute zure botere gerrek, nere sua pizten dute, nere sua pizten dute, nere sua pizten dute. Nere sua pizten dute Pausa. Buenas. Estás en Tofuria, si te incorporas ahora, en Radio Malva, en el 104.9, o bien nos estás oyendo en directo los lunes cada 15 días, o nos estás oyendo en reposición los viernes a las 3 de la mañana, de la madrugada del viernes al sábado, o los domingos a las 8 de la tarde, o bien nos estás escuchando en radiomalva.org, o bien en nuestro iVoox. Estamos hablando de disidencias sexuales y de género en la música, en el punk, del queercore. Y bueno, estamos Piro y Marta y vamos a seguir hablando del tema. Muy bien. Bueno, pues seguimos hablando de disidencias. Este apartado queríamos, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a intentar hacer un mapeo o resumir un poco algunas propuestas que tenemos ahora mismo en el Estado español que consideramos interesantes. Y bueno, digamos que en los últimos años había un boom del cual estamos súper contentas. En la visibilización de las bandas formadas por mujeres o donde participan mujeres, para intentar romper un poco pues esta hegemonía masculina de la que estábamos hablando. Un proyecto que queríamos mencionar, que nos parece muy chulo, es el documental Sin tu permiso, que podéis encontrarla sobre todo en el Facebook, sube muchas cositas, y realmente creo que ya está en las últimas fases, entonces bueno, estará a puntito de salir del horno. Y bueno, se han dedicado a hacer entrevistas a mogollón de bandas o de mujeres que participan en bandas, a mujeres también que organizan conciertos o que se mueven dentro de la escena Do It Yourself, ¿no? Para recopilar un poco pues sus vivencias, ¿no? En plan, cuando se sienten algún tipo de desigualdad, ¿no? En este mundillo, y es una forma pues de darle voz a estas vivencias, ¿no? Y la verdad pensamos que va a quedar muy completo porque se lo han currado un montón. Han hecho un montón de entrevistas y seguro que va a ser algo muy interesante, ¿no? Tenemos muchas ganitas de verlo. Y bueno, también, Sin tu permiso, bueno, es un colectivo de Madrid, como Core 3, por ejemplo, que es otro colectivo bastante afín y que se dedica a visibilizar o a darle difusión a un montón de, bueno, eventos, ¿no? De este estilo, de conciertos interesantes. Y bueno, vamos a hacer un pequeño, bueno, pequeño gran repaso, ¿no? A algunos de los festivales, digamos, que siguen un poco esta línea Riot Girl de los últimos años del Estado español. Para que veáis un poco de lo que hablamos, ¿no? De este boom de iniciativas tan cañeras, ¿no? Que nos parece súper interesante. Bueno, tenemos el Lady Fest en mogollón de sitios como en Madrid, en Iruña, en Granada, en Sevilla. Tenemos el Mad Girl Fest en Madrid. Tócate Fuerte en Zaragoza, el Potorrock en Valladolid, Aborto al Canto en Ávila, Queens of Noise en Madrid, el Transfemifest de Granada, el Nesken Gawak de Bilbo, la Rima Hip Hop Fest, el Tremenda Fem Fest de Castelló, el Furor Utería en Valencia, que bueno, hace algunos años ya que no se hace el festival, pero ahora se están currando un fanzine muy chulo que también recomendamos, el Zorri Fest de Murcia, Les Tornades Riot Girl de Mallorca y un montón más que nos dejamos, ¿no? Pero que bueno, que nos hacen un poco como darnos cuenta, ¿no? De ese boom que está habiendo. Evidentemente, todos estos festivales responden a una necesidad específica que imagino que habrá surgido pues en el contexto de cada una de ellas, ¿no? Pero al final viene a decir lo mismo, ¿no? De que vamos a hacer las cosas por nosotras mismas y que estamos aquí haciendo punk y hardcore, ¿no? Y queremos como tener nuestro espacio. Tenemos también, bueno, hace poquito fue el primer al escenario Prima Fest de Barcelona y el Fem Soroll Fest. Y bueno, este es un poco el mapeo de festis. Luego en Valencia eso tenemos el colectivo Fus Activa, que muy vinculado a la realización del documental Tomar el escenario, que ha hecho varias presentaciones, y a las jornadas de Prenemble Scenari, así como la denuncia pública de festivales donde la participación de mujeres es prácticamente nula. Hablamos de ellas porque, bueno, son muy cercanas a nosotros y porque son de aquí de Valencia y están metiendo mucha caña con ese tema, no solo en festivales de punk exclusivamente, sino de otros estilos también. Y digamos que es una, bueno, es una iniciativa interesante porque a raíz de este colectivo está como consiguiendo reunir o poner en común muchas voces de diferentes entornos, no solamente pues el Do It Yourself, ¿no? Del que estamos hablando aquí, y al final pues son mujeres que comparten pues una opresión común, ¿no? Dentro de la música y que se están dedicando a eso, a visibilizar sus bandas, su música y sus proyectos, ¿no? Algunas bandas de los últimos años que consideramos interesantes, que la mayoría están formadas por mujeres, algunas son mixtas, pero igualmente pues tienen un discurso muy cañero y nos mola lo que están haciendo, son Fuego, Potos Taclito, Exa, Wanda y la Mujer Pantera, Fera y Vértigo, Presas del Producto y Serpiente. Antes, hace unos años, pues teníamos por ejemplo bandas como Born to Hate, también formado por mujeres, hacían un hardcore así muy chulo. Y no solo de bandas de mujeres, también queremos visibilizar que está bandas más afines al queercore, ¿no? O digamos más contrarias a disidentes, ¿no? Dentro de la heteronormatividad imperante de estos estilos, pues tenemos a Genderlex, que creo que ya sonaron en el programa anterior de Tofuria, que acaban de sacar disco, por cierto, y está muy chulo, os recomendamos, las tenéis en Bandcamp, me parece. Y Toys R Us, que están a punto de sacar lo que será su primera maqueta y que tenemos muchas ganas de escucharlos también, ¿no? Y que es como, no sé, es un poco de aire fresco, ¿no? Dentro de esta escena, la verdad, y esperamos que, joder, que surjan muchas más bandas así, ¿no? Y que reivindiquen otras identidades como son pues las maricas, ¿no? Las bolleras, pues... Y bueno, que son identidades que siempre pues no siguen olvidadas dentro de la escena, ¿no? Dentro de incluso de los transfeminismos. Piro, ¿tú quieres comentar alguna cosilla? Nada, poco más. Pues eso, lo que ha dicho, suscribo todo lo que ha dicho Marta. Y bueno, ahora vamos a escuchar a uno de esos grupos, de los primeros grupos maricas que ha habido de queercore, a Pansy Division, que surgen en San Francisco a mediados de los 90 y literalmente, según he leído en entrevistas suyas, surgieron porque era peña que paraba por la escena hardcore, que le molaba la música, pero que estaba hasta las narices del machirulismo y querían un grupo de hardcore marica, así que lo hicieron ellas. y nada, pues ahí va pues es un tema, digamos, más conocido, That's So Gay. I'm not stupid, you know. What do you take me for, hetero? The next time you say it, make sure I can't hear, 'cause you're pissing me off, is that clear? What did he say? He said that's so gay. What did he say? He said that's so gay. And if you say it again, there'll be hell to pay. I'll show you what it's like to be gay. Bueno, esto era Pansy Division con That's So Gay, un grupazo y un temacle. Y bueno, vamos a comentar un par de iniciativas que nos parecen también bastante interesantes. Nos vamos un poquito más lejos, salimos del Estado español y bueno, es imposible hablar de todas las iniciativas que hay un poco afines al queercore, ¿no? y al punk disidente fuera del Estado, pero vamos a comentar dos antes de acabar el programa. Nos parece interesante por, bueno, sobre todo por un motivo, y es que hacen hincapié en la interseccionalidad de las opresiones. Y tenemos primero un festival que se llama el Book Your Own Fest en USA, donde digamos que han actuado bandas y, o sea, bandas muy vinculadas al discurso pues antirracista o de género, ¿no? Y se priorizan, bueno, pues eso, pues bandas compuestas por mujeres, bandas compuestas por personas racializadas, con orientación sexual disidente, identidades no normativas. E intenta aunar como todas estas realidades y vivencias, ¿no? Para pues hacer un festival diferente. Y han actuado bandas como Lowest Priority, que las hemos escuchado antes, Firewalker o la banda Maricón. Tenéis todas las bandas y todo el cartel ahí en internet por si tenéis curiosidad de escucharlas, ¿no? Están un poquito lejos, pero la verdad es que puedes encontrar propuestas muy interesantes. Y luego, un poquito más cerca, en Londres, tenemos el The Colonized Fest, que es un festival que han hecho, bueno, ha hecho un colectivo que se llama La Diáspora, Diáspora Punk, me parece. Y se definen como un festival do-it-yourself anual de música, arte y talleres hecho por y para punks de color, donde han actuado bandas de, bueno, de punk, como Big Joanny, me parece, ¿no? Que son, bueno, es un trío de mujeres afrodescendientes con un discurso antirracista muy cañero. Queríamos leer el comunicado, por lo menos una parte, que nos parece interesante, ¿no? Porque, bueno, pensamos que está muy guay como conocer propuestas distintas, ¿no? Con una perspectiva también, por ejemplo, antirracista, que muchas veces pues no tenemos muy en cuenta, ¿no? Nos quedamos un poco en el género, pero el queer, pues, según nosotros, debería abarcar como todas las opresiones, porque todas interseccionan, ¿no? Y nos parece importante que existan cosas como esta. Y bueno, ellos lo explican muy bien en su manifiesto, que va a leer Piro. The Colonized Fest es un festival punk do-yourself organizado colectivamente por y para gente de color. Invitamos a todos los punks de origen, ya sea por uno o ambos padres, africano, caribeño, asiático, del este, latinoamericano, australiano, norteamericano y de las islas atlánticas, pacíficas o índicas. Ya que lo hacemos nosotros, reescribimos las reglas y desafiamos esas etiquetas. Somos diáspora punks do-yourself. Estamos reafirmando nuestro lugar en el punk y queremos remarcar las asombrosas, creativas y talentosas contribuciones que los punks de color han hecho en la escena punk desde su inicio. Lo decimos en alto y nos orgullecemos y demandamos el espacio que nos corresponde. Somos fuertes e intransigentes y desmantelaremos la supremacía blanca y el patriarcado que infectan la escena punk. Hablaremos sobre racismo, pero sin centrarnos en la raza blanca o priorizando los sentimientos de la gente blanca. Sin lágrimas blancas. Con eso se refiere a, pues no sé si habéis escuchado alguna vez, macho tears, ¿no? Como gente privilegiada que dice, oh, es que me siento oprimido. Como que se victimiza, ¿no? Sí. Vamos a señalar la verdadera amenaza dentro del punk de nuevo. Decolonizaremos el punk y lo convertiremos en un espacio para nuestros hermanes. No toleraremos el racismo, el etarismo, el machismo, la transfobia, el clasismo, el capacitismo, la homofobia o la gordofobia. Es un evento festivo. Les aliades blanques están bienvenides. Pero recordad que este evento se enfocará en la gente de color. Decolonizando nuestro pasado para decolonizar nuestro futuro. Uh-huh. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Un beso y un saludo muy fuerte a Jordi y a Madi, que creo que es el primer programa que no está ninguno de los dos. Y bueno. Hey, do it yourself. Exactamente. Para terminar, pues tenemos un par de temazos de peña punk no hetera y no blanca, que son Anticorpos de Brasil, con su temazo Sororidade, que vinieron hace 3 años al Estado Español, no sé dónde tocaron más, pero vamos, tocaron en Madrid y yo tuve el honor de verlas y fue un súper conciertazo tremendo. Y Amor y Rabia, que son de Bogotá, de Colombia, y que hacen una especie de mezcla entre hardcore y el cruz bastante guapa. Y además es como lo que he comentado anteriormente, ¿no? Que es como un grupo ahí de maricones, hablando de mariconadas impresionantes y haciendo ahí su música hiperdura y que mola mogollón. Así que, pues bueno, aquí dejamos el programa. Nos vemos hasta la próxima. Chaito. Chao.